97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Yeah. Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche con esta canción compuesta por Jim Steinman para Bonnie Tyler de la película Footloose, Holding Out for a Hero, en Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche con los británicos Simply Red Stars. En Estrellas de Medianoche. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. Two class heroes, baby.

Otra nota. Bueno, eso sucedió el 19 de julio del 47, cuando nació Brian May, guitarrista, cantante y compositor de Queen. Y el 19 de julio del año pasado, Queen hace historia en las listas cuando se convierte en el primer acto en alcanzar los 7 millones de ventas de un álbum en las listas del Reino Unido con su álbum Greatest Hits de 1981, que se convierte en el álbum oficial más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido. Greatest Hits de Queen incluye canciones clásicas como Don't Stop Me Now, Another One Bites the Dust, Killer Queen, la que escuchamos aquí al fondo, Crazy Little Thing Called Love. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions. El álbum también había celebrado recientemente su semana número 1000 en la lista de álbumes oficiales. Hace un año celebró su semana número 1000 en lista de álbumes oficiales. Y convirtió a Queen en el primer acto británico en lograr ese hito histórico. Notas relacionadas con Queen. Un 19 de julio de 2022. Un récord más para las estadísticas de Queen. Y bueno, el nacimiento de uno de sus integrantes. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Vamos entonces con Queen y la canción que compuso Brian May para la agrupación Queen, We Will Rock You, y la empataremos con We Are the Champions en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. Oh,

Canción de la agrupación sueca Ace of Base de los 90, Lucky Love. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 19 de julio de 1980. Las 5 canciones más importantes en Billboard. Lugar número 5, subiendo desde el puesto número 11, Shining Star, la agrupación de Manhattan. Lugar número 4, subiendo una posición, Cupid, canción de la agrupación de Spinners. Top 5 de Billboard, 19 de julio 1980, es decir, hace la bobadita de 43 años. La canción número 3, subía un puesto. Little Genie, Elton John. And you take it where it strikes. El puesto número 2, el anterior número 1, canción de Paul McCartney con la agrupación Wings, Coming Up. Y a partir del 19 de julio de 1980, It's Still Rock and Roll to Me de Billy Joel llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. La canción es el primer número 1 de Billy Joel en el Hot 100. Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise the miracle mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's true baby blue continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, it's still rock and roll to me.

Tema Lounge en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 19 de julio, año 1985... John Jett llama al prometedor boxeador de peso pesado Mike Tyson antes de su pelea con Larry Sims, que Tyson gana cómodamente. El supersticioso Tyson insiste en recibir una llamada de John Jett antes de cada pelea, lo que hace hasta romper la tradición en su pelea contra Buster Douglas el 11 de febrero de 1990. La primera derrota de Mike Tyson. Poco después de convertirse en campeón de los pesos pesados en 1987, Mike Tyson apareció con John Jett en la portada de la revista In Fashion. Era buen augurio una llamada de ella antes de cada pelea a su amigo Mike Tyson. Pero esa buena racha se rompió casualmente el día que ella no lo llamó, cuando ocurrió la pelea de Mike Tyson con Buster Douglas el 11 de febrero del 90. Datos curiosos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Aquí está Joan Jett. Joan Jett comenzó con una agrupación femenina rockera de los 70 llamada The Runaways. Luego siguió con Joan Jett and the Blackhearts y triunfó. Aquí está con I Love Rock and Roll. By the record machine, I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. It's all the same. So can I take you home where we can be alone? Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Shh.

Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Reach out, touch faith. Comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche. Depeche Mode y Personal Jesus. Escuchan emisora Cultural de Pereira 97.7 y Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. Vamos con los 90. Aunque esa canción ya había sido éxito por allá en la década de los 70.